Lo que estamos viendo hoy por hoy es que, bueno, se están generando distintos tipos de problemas con el sector inquilino. Puntualmente hay mucha demanda en gente que bueno, previo a la cuarentena había contraído un contrato de alquiler en un departamento distinto al que está haciendo la cuarentena ahora, producto de que bueno, justamente estaba terminando ese contrato. Y lo que estamos viviendo hoy por hoy es una situación en la cual hay constantes presiones por parte de la inmobiliaria para pagar los dos alquileres. Esto claramente no está permitido, en el Código Civil está planteado en distintos artículos en el cual se plantea la imprevisibilidad a la hora de cumplir los contratos y claramente, o la fuerza mayor también, y claramente en una realidad de una pandemia mundial es lo que hace que se pueda catalogar como algo imprevisible y de fuerza mayor el abonar un segundo alquiler. Realmente es una locura que lo estén planteando, pero bueno, es lo que estamos viendo. Por eso nosotros llamamos a todos los inquilinos a que nos contacten y nosotros vamos a intervenir ante estos casos. Asimismo, bueno, como les comentaba, le enviamos una carta a la ministra de Hábitat y de Vivienda de la Nación, María Eugenia Bielsa, en la cual, bueno, le estábamos comentando uno de los ítems era puntualmente este, que es bastante preocupante, y asimismo, incumplimientos varios por parte de la inmobiliaria, como puede ser el no entregar el CBU, lo que nos permitiría a los inquilinos y a las inquilinas, bueno, poder conservar el aislamiento, poder cumplir el decreto de la cuarentena y demás. Así que, bueno, también le comentábamos de que la necesidad de tener un lugar claro y un lugar estratégico en el cual podamos ir volcando las demandas, sobre todo en este punto del incumplimiento de las inmobiliarias. La carta sabemos que llegó a mano de María Eugenia Bielsa y bueno, y ella se comprometió a, bueno, seguir estudiando la posibilidad. Llamamos a todos los inquilinos y las inquilinas a que conozcan sus derechos, a que los hagan respetar y a que los hagan valer ante las inmobiliarias. Que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter, Asociación de Inquilinos Rosario. Inquilinos Rosario también figura y nosotros ahí vamos a poder apoyarlos y acompañarlos en todo lo que necesiten.